Los medios de difusión masiva de Mauritania dio a conocer a Corea en fechas recientes. Las agencias de Internet Al-Mushahid, Irshad y Antalipa dieron a conocer con lujo de detalles la larga historia y las características geonaturales de Corea e insertó las fotos que muestran las creaciones monumentales como el Monumento a la Idea Chuche, el Arco de Triunfo y el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria. Otras agencias digitales, Irshad y Mauritania Al-Youm, presentaron el Museo de la Historia Natural y el Parque Zoológico Nacional, y el periódico digital Rajja Al-Haqiqa publicó el artículo titulado Estación de Esquí del Monte Masik de la República Popular Democrática de Corea.